Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para hablar sobre las noticias que son de interés para todas y todos, pero en el tono reflexivo en que siempre nos complace mucho compartir con ustedes. Tenemos muchas cosas, nos sigue dando inmensas satisfacciones la reunión de la CELAC que se dio en La Habana hasta el día de ayer y que contó con eventos colaterales, como siempre hay en estos encuentros, que siguen dándonos a nosotros grandes satisfacciones. Sabemos cómo ha sido de solidario el pueblo cubano con nosotros, los venezolanos, desde los orígenes de nuestras naciones, pero fundamentalmente a partir del nuevo impulso humanista que ha tenido esa nación hermana con la revolución cubana que Fidel llevó a esa nación y que ha cosechado tantos logros, siendo un pequeño país pobre y encima bloqueado, cercado de la manera brutal, salvaje, como lo ha hecho el imperio norteamericano a través de estos últimos 50 años. Ahí se dio la inauguración de un museo sobre el comandante Chávez, un pequeño museo, pero un inmenso homenaje a nuestro querido comandante que nos llena de una gran emoción. Allí estuvo una representación de los mandatarios que acudieron a ese encuentro de la CELAC en la inauguración de ese museo y ahí escuchamos unas palabras del presidente Nicolás Maduro, unas vigorosas y emocionadas y sentidas palabras que a nosotros también nos conmovieron mucho y que nos ponen en el reto de querer ir en la primera oportunidad a visitar ese museo como lo están haciendo las cubanas y los cubanos el día de hoy. En las fotos que pudimos ver, en las imágenes que pudimos ver, vimos ahí unas instalaciones, unas salas muy bien concebidas, muy bien montadas, incluso con una imagen, como una imagen en cera, eso que llaman esos muñecos de cera, una representación fiel a tamaño natural del comandante, y es impactante, es conmovedor, incluso viéndolo apenas en fotografía, cómo se acercan a ver esa imagen los cubanos. De verdad que es un gran encuentro, pero sobre todo la significación que tiene para nuestros pueblos latinoamericanos lo que se fue dando en esa reunión, entre las cuales una reflexión del presidente Nicolás Maduro nos llamó muy particularmente la atención, esa reflexión de él en cuanto a que la unidad, la integración por la que luchó tanto el comandante Chávez, tenía hoy una robustez, una consistencia tal que hoy cualquiera que quisiera preguntarse acerca de la opinión de nuestros pueblos latinoamericanos sobre los distintos temas de interés de la humanidad hoy por hoy, tenía hoy en Latinoamérica una respuesta coherente. Si se iba a preguntar la opinión de Latinoamérica sobre el cambio climático, había ya una propuesta consistente, coherente. Si se iba a preguntar a Latinoamérica, a los países latinoamericanos, alguna opinión sobre cómo resolver los problemas de la desigualdad, de la pobreza, había en Latinoamérica ya una posición coherente, consistente. Y eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque le da tangibilidad a ese proyecto ambicioso que para algunos obtusos podría haber sonado y podría seguir sonando a quimera, a reunión protocolar, como siempre fueron en el tiempo las reuniones de las naciones en esos organismos que solo sirvieron para eso, para el saludo a la bandera, para las grandes proclamas, pero que en esencia no aportaban ningún avance en las conquistas populares. Y en esta oportunidad, en este momento de nuestra historia contemporánea, estamos asistiendo a eventos que significan tanto en el avance de nuestra región latinoamericana, que definitivamente nos convencen del gran logro del sueño de Bolívar alcanzado en este tiempo de la historia de nuestros pueblos, y en lo cual fue tan determinante, y es en este momento, y seguramente cada vez con más fuerza y mayor intensidad lo va a hacer el comandante Chávez y su legado. Esa es la importancia que van adquiriendo estos escenarios de integración creados a partir de ese gran empeño del comandante Chávez porque retomáramos las banderas de la integración cuanto antes y la pusiéramos a trabajar en función del bienestar de nuestros pueblos. Es verdaderamente significativo lo que estamos nosotros experimentando en este momento de la historia. Somos protagonistas de un gran momento para nuestros pueblos. De eso debemos sentirnos profundamente orgullosos. Nos dice la efeméride del día de hoy que en tal fecha como esta, en 1648, se da en Guyana el Tratado de Westfalia. En 1648 se firma el Tratado de Westfalia, mediante el cual las islas de Aruba, Curazao y Bonaire dejan de pertenecer a la provincia de Venezuela y pasan al dominio de Holanda. Se establece el río Esequibo como línea divisoria entre Venezuela y la Guayana holandesa, más tarde Guayana inglesa y hoy día Guyana. Esas son las cosas de la historia que uno ve y no terminan nunca de llenarlo de horror, de indignación, de cómo se iban repartiendo esas potencias desde allá, desde el viejo mundo, las tierras que iban ellos encontrando por acá, pero en la cual nosotros teníamos instaladas ya civilizaciones avanzadísimas, simplemente que no eran violentas y fueron sometidas por la brutalidad de lo que nos llegó de allá del viejo mundo, no tan fácilmente, pero sí inexorablemente, como sucedió entonces. En 1818 se da el primer encuentro de Bolívar y Páez en el hato de Cañafístola, cerca de San Juan de Payara, actual estado Apure. Ambos caudillos se conocían por cartas, pero no se habían visto personalmente. Ante la necesidad de unificar los ejércitos, Bolívar se trasladó a los llanos en busca de Páez, que era el jefe indiscutible de los llaneros y el triunfador de muchos combates contra el ejército español. Seis días más tarde, en presencia del Libertador, el general Páez, acompañado de 50 de sus mejores lanceros, realizaba la proeza de la toma de las flecheras en el río Apure, en las afueras de San Fernando. Yo les voy a hacer un comentario un poquito más a fondo sobre este encuentro en breves instantes, porque es muy interesante, yo se los voy a comentar dentro de unos minutos. En 1846, en Venezuela, nace Pérez Bonalde, el poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, perteneciente a la segunda generación del movimiento romántico en Latinoamérica, y considerado precursor del modernismo por haber traducido obras de Heinrich Heine y Edgar Allan Poe. Pasó su juventud en Puerto Rico y viajó por Europa hacia el Medio Oriente y Latinoamérica. Su poesía está marcada por sentimientos melancólicos y por un ritmo poético rico en matices. Su obra poética fue prolífica, destacando La Vuelta a la Patria, Flor y el poema del Niágara, sin duda sus versos más conocidos. En Venezuela, 1895, se establece la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, con lo cual es el Día de la Cruz Roja Venezolana, en el marco de los actos del primer centenario del nacimiento del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien fue el héroe de la independencia venezolana que más se preocupó por humanizar la guerra. Su creación se debió al deseo de que se cumplieran en nuestro país las previsiones establecidas en la Convención Internacional de Ginebra, reunida en 1864, en la cual se acordaron medidas especiales para la atención de los heridos en guerra y la protección de los cuerpos de socorro. Venezuela se sumó a este acuerdo por decreto del Congreso Nacional y por declaración del Ejecutivo Federal, fechado el 9 de junio de 1894. En 1921, tal día como hoy, un 30 de enero, en una nueva campaña militar, el general antigomecista Emilio Arévalo Cedeño invadió el entonces territorio Amazonas con un pequeño contingente de sus partidarios y tomó prisionero a Tomás Funes, terrible azote de la región, quien había asesinado a numerosas personas y mantenía aterrorizada a toda la población desde 1913. Imagínense ustedes todo aquel periodo de terror que vivió esa región del sur de Venezuela. Arévalo Cedeño, al frente de unos 200 hombres, ingresó al país por los ríos Cravo, Casanare y Meta, por caer en el Orinoco y remontarlo. A fines de enero llegaron a San Fernando de Atabapo, en esa época capital del territorio Amazonas, y rodearon la casa que servía de cuartel a Funes. Después de un intenso tiroteo, y cuando el cuartel fue impregnado de gasolina y se amenazó con incendiarlo, Funes se rindió. Arévalo Cedeño formó una junta de jefes que resolvió fusilar a Funes y a su ayudante Luciano López. La sentencia se cumplió inmediatamente. El pelotón de fusilamiento estuvo comandado por el capitán Elías Aponte Hernández, este último hermano del insigne revolucionario Carlos Aponte Hernández. Arévalo Cedeño llevó a cabo más de 7 invasiones a Venezuela desde Colombia en intentos por derrocar a Juan Vicente Gómez. En uno de ellos llegó a internarse en Guárico y amenazó poblaciones tan importantes como El Sombrero y Chaguaramas. Aún se conserva en San Fernando de Atabapo la tumba de Funes como un recuerdo de la acción revolucionaria de Arévalo Cedeño. Este es efeméride tomada del diario Vea y que a nosotros siempre nos interesa compartir porque siempre contrastamos los hechos de nuestra historia, como ustedes saben, con los acontecimientos que nosotros vamos experimentando en el curso de este inicio del siglo XXI y del proceso dialéctico de debate que se va dando a lo largo del proceso revolucionario, en el cual una terca tesis persistente por parte de los sectores contrarrevolucionarios es el tema terco y tozudo de que Venezuela vino a dividirse con la llegada de Chávez al poder. Pero ahí van viendo ustedes cómo eran las cosas de difíciles desde nuestros orígenes. En 1933, en Alemania, el señor Adolfo Hitler es nombrado canciller del Reich alemán. Hitler fue designado por el presidente mariscal Paul von Hindenburg como canciller del Reich alemán. Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hitler, quien había servido como cabo en el ejército, comenzó a destacarse como un agitador que atribuía la derrota de Alemania a los judíos. Exigía el rearme del país, su fortaleza como potencia y la denuncia del humillante Tratado de Versalles en Francia. A fin de participar en la vida política, Hitler formó el Partido Obrero Nacional Socialista, que fue de ahí es donde viene toda esa cosa de la infamia y de la calumnia que se ha urdido desde la derecha y sobre todo desde el imperialismo norteamericano contra el socialismo, y donde ha fortalecido fundamentalmente sus campañas anticomunistas a través de el discurso del cine, donde siempre aparecen los soldados norteamericanos luchando contra los nazis. Bueno, y es una manera de ellos articular un discurso anticomunista, porque como Hitler fundó ese Partido Obrero Nacional Socialista, que no tiene nada que ver en lo absoluto con el socialismo marxista-leninista que los movimientos revolucionarios auténticos de la historia de la humanidad han ido avanzando a través del tiempo, pero que muchas veces ha confundido a la gente con ese discurso, como decimos. Fue así como se fue fortaleciendo Hitler, cultivar el sentimiento de revancha arraigado profundamente entre los alemanes por las duras condiciones impuestas por las potencias vencedoras en aquella Primera Guerra Mundial. Al principio Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado. Al fracasar fue detenido y pagó 3 años de cárcel. Una vez en libertad decidió participar en elecciones. Ese es el símil que hace esta gente de la derecha aquí con el presidente Chávez. En 1932 el partido de Hitler obtuvo 196 diputados, los socialdemócratas 121 y los comunistas 100. Al tener la primera mayoría parlamentaria le correspondía formar gobierno. La unidad de los socialdemócratas y comunistas con 221 diputados hubieran impedido el ascenso de Hitler a la Cancillería. De ahí es de donde sale la tesis de la Coordinadora Democrática, hoy MUD, que hizo que se unieran los enemigos históricos que fueron en la Cuarta República desde el punto de vista electoral, los partidos Acción Democrática y COPEI, en los que incluyeron a acérrimos enemigos, como digo, de la izquierda o de la ultraizquierda, como la Causa R, por ejemplo, y otros partidos de corte fanático religioso, como Primero Justicia y otros que ahí están reunidos. La idea de un todos contra Chávez, eso ya está inventado en la historia y habla de la inviabilidad de esos proyectos que son reunidos solamente por las siglas. Tal día como hoy, en 1948, hay también una efeméride importantísima, que fue el asesinato de Mahatma Gandhi, una de las mayores figuras de la historia, el político y pensador hindú que fue asesinado en su residencia en Nueva Delhi por un extremista de esa nación opuesto a la partición territorial del país, solución que entonces apoyaba a Gandhi en la búsqueda de la paz. El líder espiritual y político ayudó a la liberación del pueblo indio del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica. La Marcha de la Sal es uno de los momentos más emblemáticos de esa lucha, que consistió en recorrer 385 kilómetros para coger un puñado de sal en el mar, en protesta por el impuesto colocado a la sal por el gobierno inglés. Su muerte conmocionó al mundo entero, que vio en la figura de Gandhi la imagen del mayor pacifista de la historia. En Venezuela, en 1955, en el Tigrito, estado de Anzoátegui, nace el poeta Santos López, licenciado en comunicación social, también poeta y director fundador de la Casa de la Poesía Pérez Bonalde. Ha sido galardonado con el Premio Municipal de Poesía de Caracas en sus ediciones de los años 1986 y 2001. Entre sus principales libros publicados se destacan Otras Costumbres, Soy el Animal que Creo, El Cielo entre Cenizas, este último publicado por Monte Ávila Editores. Sus obras han sido traducidas al inglés, al alemán, al chino y al italiano. Bueno, y en 1972 se da en Irlanda el llamado Domingo Sangriento, en Derry, Irlanda del Norte, un regimiento de paracaidistas del ejército inglés que reprimió una manifestación pacífica que abogaba por los derechos civiles, matando a 14 católicos, la mitad de los cuales eran menores de 20 años. Ese hecho es conocido en la historia como el Domingo Sangriento. Y yo les dije que les quería comentar más en profundidad la efeméride del encuentro de Bolívar y Páez en el acto La Cañafístola. Y es para ello, voy a tomar un párrafo apenas para ir al corte, de este texto tan importante, maravilloso, Bolívar visto por sus contemporáneos, libro de José Luis Bosaniche, historiador argentino, que escribió un texto reuniendo aquellos escritos de quienes conocieron a Bolívar, cómo los conocieron, cómo era la figura que ellos vieron en el Libertador. Les leo rápidamente. Veamos cómo se produjo el encuentro de ambos personajes y de qué manera el ejército patriota se apoderó de las embarcaciones enemigas y pudo atravesar el río Apure en aquel encuentro. Es un episodio singular de la historia de Venezuela que el general Páez relata con detalles en sus memorias. Y dice acá, enero de 1818. A principios de 1818, sabiendo que ya Bolívar se hallaba en el hato de Cañafístola, como a 4 leguas de Payara, me adelanté a su encuentro acompañado de los principales jefes de mi ejército. Apenas me vio a lo lejos, montó inmediatamente a caballo para salir a recibirme y al encontrarnos echamos pie a tierra y con muestras del mayor contento nos dimos un estrecho abrazo. Manifestéle yo que tenía por felicísimo presagio para la causa de la patria el verle en los llanos y esperaba que su privilegiada inteligencia, encontrando nuevos medios y utilizando los recursos que poníamos a su disposición, lanzaría rayos de destrucción contra el enemigo que estábamos tratando de vencer. Con la generosidad que le caracterizaba, me contestó con frases lisonjeras, ponderando mi constancia en resistir los peligros y necesidades de todo género con que habíamos tenido que luchar en defensa de la patria y asegurando que con nuestros mutuos esfuerzos acabaríamos de destruir al enemigo que la oprimía. Hallábase entonces Bolívar en lo más florido de sus años y en la fuerza de su escasa robustez que suele dar la vida ciudadana. Su estatura, oigan bien esto, sin ser procerosa, era no obstante suficientemente elevada para que no la desdeñara el escultor que quisiera representar a su héroe. Sus dos principales distintivos consistían en la excesiva movilidad del cuerpo y en el brillo de los ojos, que eran negros con mirar de águila, circunstancias que suplían con ventaja a lo que a la estatura faltaba para sobresalir sobre sus acompañantes. La tez tostada por el sol de los trópicos conservaba, no obstante, la limpiez y lustre que no habían podido arrebatarle los rigores de la intemperie y los continuos y violentos cambios de latitudes por los cuales había pasado en sus marchas. Para los que creen hallar las señales del hombre de armas en la robustez atlética, Bolívar hubiera perdido en ser conocido. Bueno, fíjense los detalles de cómo describían a Bolívar quienes le conocieron personalmente y que muy pocas veces nos encontramos en nuestras enseñanzas en la escuela como rasgos, como signos para conocer al padre de la patria más en profundidad. Vamos al corte que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y seguimos también en contacto con todas y todos ustedes. Siempre les decimos a esta hora a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, que se escribe con U, Aranguibel, con B de Bolívar. Ahí cada día crece más la actividad en esa cosa que nosotros no hemos creído nunca en ello, porque no entendemos bien el sentido de este asunto del Facebook. En lo personal tenemos muy poca actividad ahí, por eso es que siempre hablamos del Twitter, porque el Facebook es otra cosa, mucho más complicada, que creemos que lo expone más a uno, pero la gente ha encontrado que esa es su manera de expresarse con mayor profusión, porque ustedes saben que en el Twitter es una cosa cortica ahí de 140 caracteres, pero aquí la gente pone discursos, se dedica a hablar y hace reflexiones profundas sobre todo lo humano y lo divino, y coloca fotos y coloca videos y multiplica, reproduce. Hay cada día mayor actividad y entonces nos pasamos horas revisando y revisando y revisando y no nos cansamos. No se cansa la gente de colocar cosas aquí que son interesantísimas. Entonces vamos a tener que nosotros también abocarnos a hacer una revisión del Facebook de manera más exhaustiva, como para, nosotros no lo revisamos para la producción de este programa, porque nosotros revisamos las noticias y hacemos selección de ellas y tenemos una metodología distinta, pues lo que quiero decir. Miren, fíjense en lo que ha sucedido todos estos días en Estados Unidos, y por eso estaba comentando lo de Facebook, porque había una reflexión que estoy buscando acá de nuestra queridísima camarada y compatriota, ya les voy a decir, ahora sé, es que no lo consigo, ¿cómo hago? Sobre el discurso de Barack Obama, que él le correspondía pronunciarle a los norteamericanos este martes, y sobre el cual había una gran expectativa allá. Ustedes saben que siempre hay una gran expectativa con el discurso del presidente de los Estados Unidos a la nación, y todos los años, y resulta que en este no fue distinto, pero lo que ha sucedido es que hubo también la decepción que suele haber con ese discurso. Lo que nos resulta a nosotros los venezolanos, o nos debe resultar más lamentable, es la emoción de los escuálidos mayameros, que parece que salían a las calles a aplaudir el discurso de Obama como que si fuera, no te digo Washington, sino Jesucristo mismo. Una cosa grotesca la forma como esa gente estaba emocionada viendo lo que está sucediendo en La Habana, las reflexiones y los encuentros y los acuerdos tan importantes que se están dando para nuestra región latinoamericana, y esta gente está pendiente de las insensateces, por decirle de alguna manera más o menos benévola, de este presidente de los Estados Unidos, quien salió una vez más, al parecer, a ofrecer a esta altura del partido, imagínense ustedes, que él y que va a hacer todo lo posible por cerrar la cárcel de Guantánamo, entre otras de las cosas que salió a decir con ese tono demagógico que lo caracteriza a ese pobre señor, que él cree que la gente se está impactando con la iluminación que él cree que irradia cada vez que abre la boca, y que no se percata nunca de que la gente lo que está es riéndose de las insensateces que dice, porque todo el mundo sabe que son falsedades, que son mentiras lo que está diciendo. En el esperado discurso, él tenía que haber resuelto el problema gravísimo que está enfrentando los Estados Unidos hoy por hoy, un problema de desigualdad que está azotando a los Estados Unidos. Y entonces, bueno, era un discurso más que esperado, ese discurso de Barack Obama este martes, porque él había dicho que ese discurso iba a estar enfocado principalmente, aunque no de manera exclusiva, en la búsqueda de oportunidades para las clases media y baja. El mismo Obama convirtió el desempeño económico en su proyecto bandera, resaltando avances en temas de crecimiento y reducción del desempleo, y ha dicho que medirá reducción del empleo y crecimiento del empleo, supongo que quiere decir la nota, y reducción del desempleo, y ha dicho que medirá su presidencia en buena medida con base en lo que logre para mejorar la situación de la clase media. Fíjense por dónde van las cosas allá, ¿no? En Estados Unidos, la gente, sobre todo los escuálidos, que son escuálidos no porque tengan una teoría política en la que fundamenten su pensamiento contrarrevolucionario, sino fundamentalmente por ignorancia, porque son un sector de la población que fue impactada con mucho más fuerza a través del tiempo por un discurso mediático que vende esa idílica forma de vida fastuosa que vende el cine norteamericano que habría en los Estados Unidos. El cine ha acuñado esa idea en la gente de manera persistente a través del tiempo, que de manera inconsciente ha ido formándose esa imagen de que no hay lugar en el planeta donde se pueda vivir bien. Usted ve cualquier película norteamericana sobre cualquier tema y siempre se va a sentir incómodo, va a sentir que cuando se está hablando en la película, en alguna escena, en algún país que no es los Estados Unidos, sea cual sea el país, así sea Alemania, uno de los más desarrollados del mundo, así sea Francia, y no le digo Rusia o China, pero cualquiera sea el país en donde se esté desarrollando la escena de Tom Cruise o de los héroes de ellos, Bruce Willis o de lo que sea, usted va a encontrar que usted se siente como que mal. Usted se siente mal y usted no sabe por qué. Y es porque las imágenes le están mostrando ciudades sombrías, lúgubres, tristes, muy frías, con espacios que no tienen ningún atractivo, y cuando entran en alguna casa, alguna vivienda de alguien, suele ser que no es una casa, aunque sea un palacio, es un lugar sombrío, estrecho, muy pequeño, con una cocina incómoda y unos espacios de la sala de la casa donde no cabe nada y donde todo es viejo, antiguo y hasta sucio. Pero sea lo que sea en la escena de la película que suceda en Estados Unidos, así sea la casa del más mugroso de los trabajadores del aseo, el último de por allá de la estructura social, laboral, el tipo vive en una casa rodeada de amplios jardines, una casa de dos pisos bellísima, con árboles muy hermosos y con un ambiente maravilloso donde los niños andan en la calle en bicicleta tranquilos y la dejan en la calle y no pasa nada. Los juguetes están allá afuera en los jardines, nadie se los roba. Es una cosa paradisíaca, aunque sea una secretaria de la más insignificante en la corporación inmensa de la que están hablando en la película. Entonces la gente cree, los escuálidos que estuvieron impactados toda la vida por ese discurso, que la vida está en Estados Unidos y en ninguna otra parte. Por eso ellos no tienen sentimiento patriótico, nada, con nuestro país. Ellos aquí ven el terruño de hacer billetes para irse para Estados Unidos. Y nunca se terminan de ir, sino que siempre dejan aquí un ancla, dejan un hijo, dejan una abuela, dejan a la mamá de ellos, porque ellos van a volver para hacer algún otro negocio, meterse un poco de billete, siempre de manera ilegal, nunca trabajado, y se vuelven a ir para Miami porque allá es donde está la vida. Pero es que ellos han concebido que es así el asunto, a través de decenas de encuentros con ese discurso a través del tiempo, durante décadas de exposición a ese discurso de Hollywood, que vende ese paraíso, de que apenas esté la película en Norteamérica, usted siente como que, qué bonita la película. No, usted está creyendo que es qué bonito Estados Unidos, no es qué bonita es la película. Por eso es que la gente aquí, tú le pones una película francesa, el Festival del Cine Francés, y nadie va. Pues la gente no le gusta el cine europeo, y es el mejor del mundo, el cine alemán, el cine francés, el cine noruego, son los mejores cines del mundo. Pero aquí nadie lo ve porque la gente no está viendo esas casas bonitas, esos carros fastuosos, que cualquier piazo de negro tiene que estar unido, un carro, pero espectacular, un Camaro grandote, bellísimo, súper pintado y no sé cuánto. Y entonces eso va creando lo que llaman un imaginario en la mente de la gente, que los lleva a creer que hay que vivir como diga Estados Unidos, hay que seguir lo que diga el modelo norteamericano, porque ellos asocian eso, por eso lo presentan en ese discurso, lo asocian a la democracia que ellos venden, que es aquella que promueve el imperio norteamericano, que persigue que se acaben las democracias de los países para que pueda darse el desarrollo de las sociedades a través del desarrollo de los medios de comunicación y de los centros comerciales, que es lo que hace una gran potencia a Estados Unidos, que es lo que hace que avance su dominación planetaria. En la medida en que la gente compre ese discurso de que la libertad a la que deben aspirar los pueblos es a la libertad de que venga la televisión norteamericana con su discurso alienante, transculturizante, para convertir a la gente en consumidores, incluso aquellos pueblos que tienen 27.000 años, 10.000 años de historia, como los pueblos árabes, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, a los que quiere llegar a Estados Unidos a tratar de derruir sus modelos que han escogido durante milenios como forma de vida para instaurar el que les ha dado la gana a ellos desde acá, porque sí, porque esa es la democracia que tiene que reinar en el planeta, la de que no habrá libertad si no existen centros comerciales como le venga en gana por encima de las leyes de los países. De eso ha estado hablando en estos días Noam Chomsky, allá precisamente en Roma, en el Foro de Roma. Y Chomsky está haciendo unas reflexiones más que interesantes en ese sentido. Está cuestionando el concepto mismo, la existencia misma del modelo democrático en el mundo, tal como se conoce desde hace 500 años. Chomsky está advirtiendo de la inminente caída de ese modelo, incluso en los Estados Unidos. Y él está alertando a que lo que se sobreviene es la tiranía, la dictadura del modelo corporativo, que siempre fue visto desde el ámbito de la ciencia ficción como la gran amenaza sobre la humanidad. Bueno, ahí está ya siendo revisado con objetividad y en detalle por Chomsky. Y al cierre, entonces, de esta idea y de esta emisión del día de hoy, hay que revisar lo que fue ese discurso de Obama y cuáles fueron las razones por las cuales decepcionó una vez más a esa nación norteamericana. Más de 46.5 millones de habitantes desposeídos es el número de pobres en Estados Unidos. Para ellos no ha habido respuesta en el discurso de Obama, porque según la óptica del capitalismo, del neoliberalismo, el pobre, el desempleado, el menesteroso, no es un ente activo de la sociedad, son aquellos que trabajen. ¿Por qué? Porque son los que están aportando a la empresa, son los que están haciendo que crezca la empresa. En la óptica del capitalismo, lo que interesa es que crezca la empresa, el capital privado, porque así es como se concibe el desarrollo desde esa óptica. Aquel que no esté trabajando no le importa para nada a el modelo de sociedad concebido bajo esos términos. Hay más ricos que antes. Hay análisis que han demostrado cómo ha crecido la riqueza de los pocos ricos que hay en los Estados Unidos. El impacto de una educación más desigual cada vez en los Estados Unidos es otro de los problemas. 47% de la población cree que la desigualdad es uno de los problemas más graves que hay ahí en esa nación. Y la diferencia de ingresos entre blancos y negros, $27,000 es la diferencia de ingresos entre esa población que cada día se va depauperando más. Ahí está la verdadera realidad, la cruda realidad de la inmensa y creciente tragedia del capitalismo hoy por hoy en el mundo. Vamos a seguir hablando de ello más adelante, porque ya hoy se nos acabó el tiempo para esta emisión, pero nos importa mucho alertarles sobre estos temas. Vamos a seguir trabajando en ello. Y ustedes sigan allá donde estén, debatiendo sobre estas cosas, investigando en profundidad, buscando siempre la verdad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea.